OST Original Soundtrack. OST Original Soundtrack. OST Original Soundtrack. OST Original Soundtrack. Hola, soy Hal. Hoy, lo que vendrá. En una Buenos Aires, futurista y hostil, un joven es llevado a un hospital tras ser herido de bala por un oficial en una manifestación. Allí recibe los cuidados de un enfermero, quien buscará al agresor para vengar a la víctima. La banda sonora fue compuesta e interpretada por Carlos Alberto García, más conocido por todos como el maestro interminable del bigote bicolor, Charlie García. Algunos de los temas que escucharemos son las raíces de lo que después sería en 1989, el álbum Cómo Conseguir Chicas. Comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro. Thank you. Lo que vendrá, se filmó en 1987 y se estrenó a fines de marzo del año siguiente, cuando la primavera democrática ya había sufrido los primeros embates de levantamientos carapintadas. Las críticas fueron implacables, con su trama confusa, y la obra un fracaso de taquilla que no dejó satisfecho a nadie. Con el tiempo se transformó en una película de culto, en una rareza, con la maravillosa banda sonora original de Charlie, en una de sus producciones musicales más oscuras. Thank you. tema de la radio. Anécdota número 1. Charlie, atrincherado en el micro, que transportó a todo el equipo de filmación, asoma su cabeza por una ventanita, aburrido de esperar su toma, y grita: "Son todos una manga de cineclubistas inexpertos, los odio". We'll be right back. Anécdota número 2. García vino una noche muy preocupado. Él admiraba muchísimo a David Bowie, que cuando hacía una mala película, vendía menos discos. Tiró una bolsa enorme sobre la mesa, con muchísimos dólares dentro, y dijo: "Quiero comprar la película para que no se estrene". Después de largas conversaciones con el equipo, cambió de idea. Si bien la trama puede resultar un poco confusa, la película brilla por su factura visual. Su director se las arregla para mostrar una ciudad absolutamente diferente, tan solo con unas locaciones especialmente elegidas y una puesta de cámara arriesgada. Lo que vendrá fue la primera película argentina en usar Steadicam. Thank you. Tema final de lo que vendrá. Tema final de lo que vendrá. Y ahora, para cerrar la jornada de hoy, unos temitas random. Del artista, con mayúsculas, de este, nuestro territorio. And many nations shall be joined to the Lord in that day, and shall be my people, and I will dwell in the midst of thee, and thou shalt know that the Lord of hosts. Olvidé mencionar a Pedro Aznar en este primero. Mis disculpas. Vamos.

Radio Nacional, Bahía Blanca. OST Original Soundtrack. OST Original Soundtrack. Soundtrack.